Creando tus activos, episodio 14. Muy buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de CreandoTusActivos.com, el podcast en el que hablamos de todo lo relacionado con finanzas personales, educación financiera, inversiones, negocios y todo lo que necesitas si estás enfocado en mejorar tus finanzas personales. Esto es Creando Tus Activos. Seguimos en comentados y interpretados en esta cuarta parte del ciclo, en la sección donde trabajamos con materiales de vital importancia para este proceso de escape de la carrera de la rata, y vamos un poquito más allá para ver qué podemos rescatar. Pero antes, como siempre, creandotusactivos.com. Recursos gratuitos, herramientas, programas de entrenamiento financiero y todo lo que necesitas para estar acompañado y ¿sí? para transformar tus finanzas personales de una forma amena y divertida. En nuestra web ya sabes que vas a poder encontrar la guía básica para crear activos y el boletín de calificaciones de la vida real, que son dos archivos que vas a poder descargar gratis y van a tener un alto valor en tu comienzo de este camino, de este proceso que elegiste tomar. Y si aún no tenés estas dos herramientas, te recomiendo poder ingresar ahora a creandotusactivos.com, ir a la sección de recursos y descargarlas para poder estar un poco más, o sea, estar trabajando con las herramientas adecuadas, ¿verdad? En la guía tenéis un panorama general muy, muy bueno acerca de qué es lo que viene. Y en el boletín de calificaciones vas a poder tener justamente, vas a poder cargar toda tu información para tenerla en una planilla Padre Rico, como la que jugamos en el juego Cash Flow, y tener una visión mucho más acertada de tu situación actual o de para dónde te dirigís. Entonces, te recuerdo primero que esta es la tercera parte del ciclo de comentados e interpretados, donde estamos viendo el libro Padre Rico, Padre Pobre. Y si aún no has visto las anteriores, ¿sí? los episodios anteriores del ciclo, podés escucharlo en orden hasta llegar a este, donde vamos a continuar. Recordemos que anteriormente Padre Rico le explicaba a Robert y a Mike acerca de cómo usar los sentimientos para pensar, en lugar de pensar con los sentimientos. Dominar estas dos emociones, que eran el miedo y la codicia, que mantenía el común denominador de las personas presas de lo que él llamaba la trampa del dinero. A continuación, con la despedida, cuando Padre Rico se fue, les había dado a los chicos un mensaje muy claro, ¿sí? Y le dice algo así como: continúe trabajando, pero cuanto más pronto olviden la necesidad de un sueldo, más fácil les va a ser su vida. Sigan usando el cerebro y trabajando gratis, y pronto la mente les enseñará la forma de hacer más dinero de lo que yo podría pagarle a ustedes en toda su vida. Van a ver cosas que otros no ven. Y es curioso porque eso mismo es lo que nos pasó al principio a todos los que fuimos descubriendo la educación financiera y nos mantuvimos ahí aprendiendo y aprendiendo cada vez más y haciendo cosas, porque uno comienza, como decía recién Padre Rico, uno comienza a ver cosas que están ahí, están claras, y sin embargo no todo el mundo las aprovecha o las ve. Y es por eso que quizá es tan conocida esa frase de Robert en la que dice: la clave para, en cualquier oportunidad de hacer dinero es estar bien entrenado y educado. Entonces, Mike y Robert al final se fueron y continuaron las próximas 3 semanas charlando, pensando y trabajando gratis. Y al final del tercer sábado, Robert se despedía y la veía a la señora Martin cuando salía del trabajo, y veía enfrente de su trabajo el kiosco de historietas, y seguía siendo lo más duro esto de no tener dinero para comprar las historietas que ellos querían. Y ese día al salir vio a la señora Martin hacer algo que él nunca antes le había prestado atención, porque la señora Martin cortaba por la mitad la portada de las historietas, guardando la mitad superior y tirando el resto en una caja de cartón. Cuando Robert la vio, le preguntó qué estaba haciendo con las historietas. Y ella le dice, las tiro, le devuelvo la parte superior al distribuidor para que las pueda acreditar cuando traiga las nuevas. Viene más o menos en una hora, le dice la señora Martin. Entonces, cuando llegó el distribuidor, ellos se acercaron y les preguntaron si podían quedarse con las historietas. Y el distribuidor le dijo que sí, que podían quedarse, pero si es que trabajaban en la tienda y no las revendían. Entonces, inmediatamente Robert y Mike sintieron que la sociedad inmediatamente se reactivó. La mamá de Mike tenía un cuarto vacío en su sótano, ¿sí? Y ese cuarto lo limpiaron y comenzaron a acumular cientos de historietas ahí. Pronto abrieron una biblioteca al público. Contrataron a la hermana menor de Mike, que era muy estudiosa, para que esté de bibliotecaria. Ellos le cobraban 10 centavos la entrada a los clientes, a los niños del barrio. Y la biblioteca estaba abierta de 2 a 4 y media después del horario de la escuela. Estos niños podrían leer todas las historietas que quisieran y para ellos realmente era una ganga, porque las historietas costaban 10 centavos cada una y en 2 horas ellos podrían leer 5 o 6. A la vez, la hermana de Mike inspeccionaba a los niños cuando salían para comprobar que no se lleven ninguna y también llevaba los libros anotando cuántos chicos venían al día, quiénes eran y cualquier otro comentario. Durante 3 meses Mike y Robert ganaron casi 9,50 semanales. A la hermana le pagaban $1 por semana y les dejaban que leyeran todas las historietas que quiera gratis, que casi nada leía porque ella estudiaba mucho. Y Mike y Robert respetaban su acuerdo y trabajaban para Padre Rico todos los sábados en la tienda. Ese acuerdo con Padre Rico, tanto con Padre Rico como con el distribuidor, ellos lo respetaron. Con el distribuidor por el lado de no vender ninguna de las historietas. Cuando estas historietas se estropeaban, ellos directamente las quemaban. A la vez probaron abrir una sucursal de esta oficina, pero nunca pudieron al final encontrar a nadie tan trabajador como la hermana de Mike. Y desde chicos ya experimentaron lo difícil que era conseguir buenos trabajadores. 3 meses después de la inauguración de la biblioteca, en la biblioteca se armó una pelea muy grande. Vinieron algunos matones de otro barrio y empezaron a pelear ahí. El papá de Mike directamente sugirió que puedan cerrar el negocio y directamente dejaron de trabajar. Y también dejaron de trabajar los sábados en la tienda. Sin embargo, aunque hayan cerrado el negocio, Padre Rico realmente seguía entusiasmadísimo porque tenía mucho todavía que enseñarles. Mike y Robert estaban aprendiendo su primera lección. Habían ya aprendido a hacer que el dinero trabaje para ellos, porque al no pagarle, Padre Rico les obligó a poder usar su imaginación para identificar una oportunidad de ganar dinero empezando su propio negocio, la biblioteca. Con la biblioteca ellos controlaban sus propias finanzas sin depender de un patrón. Lo mejor de todo era que el negocio también hasta generó ganancias. Más allá de la experiencia valiosísima que ellos se llevaron de haber montado una tienda, de haber montado en este caso una biblioteca, ¿no? El negocio generó ganancias. Incluso cuando ellos no estaban ahí físicamente. Su dinero trabajó para ellos, pusieron dinero a trabajar para ellos, ¿sí? Entonces, lo súper valioso de todo esto, de todo, que incluso comienza ya en el episodio anterior de este ciclo, es que el Padre Rico, por más de tenerlos trabajando en la tienda, a Robert y a Mike, todos los sábados, y pagarle primero muy poquito y después nada, les enseñó y les mostró, o sea, les pagó con esta enseñanza, que valía muchísimo más que poder pagarle con dinero. El Padre Rico le había dado mucho más, ¿sí? Que es esta enseñanza. Entonces, tomé un episodio entero del ciclo, ¿sí? Para esta conclusión, porque creo que vale la pena. Cuando uno aparte de leer y entender este concepto de que el dinero trabaje para vos, lo aplica y ve resultados de haberlo hecho, es cuando se produce ese aha moment, ese momento aha, que te hace darte cuenta por dónde va. Y hay personas que por una u otra cosa ya lo han hecho o lo hacen naturalmente, pero hay otras que no. Entonces, este episodio es para todas aquellas personas que no. Si ya lo estás haciendo, estoy seguro de que podrás mejorarte, perfeccionarte y encontrar nuevas formas o formas más efectivas o eficaces de hacerlo. Pero si no lo hiciste ahora, hasta ahora, este ejemplo te ayuda a ver cómo poder comenzar en chiquito. No es necesario comenzar con una gran multinacional. Y sin dejar lo que estás haciendo ahora para poder generar este nuevo ingreso que no requiera de tu presencia. O al menos que requiera, pero muy poquito, ¿sí? Entonces, para poder experimentar esto, aunque sea solo poder vivir la experiencia, espero que este episodio, aunque haya sido cortito, te haya servido para eso, haya sido poderoso y que puedas comenzar a pensar cuál será tu próximo paso. ¿Qué harás con esta información? ¿O qué harás con este aprendizaje que hoy te ha llevado? En la próxima lección de este segundo episodio del mes de junio, o sea, el mes que viene, en Comentados e Interpretados vamos a seguir con Padre Rico, Padre Pobre y vamos a ver por qué enseñar alfabetización financiera desde el punto de vista de Padre Rico. Esto que yo siempre comento que en Cashflow, cashflowonline.club, cada último jueves del mes nos juntamos a jugar y cada uno tiene la valiosa oportunidad de enseñar este tipo de conceptos también. Porque algunos ya lo sabemos, si no, es un lugar ideal para encontrarte rodeado de personas con ganas de enseñar este tipo de conceptos. Así que si para vos es tu primera partida o algo así, para nada miedo o vergüenza asistir si no has jugado nunca, porque ya sabes, todas las personas que van a asistir ahí tienen ganas de enseñar, porque ellos también van a estar aprendiendo. Así que ya lo vamos a ver en el episodio siguiente por qué. Y nada, vamos a ver esto que me encantó poder grabar para vos, porque realmente refrescarlo me ayudó mucho y estoy seguro también que te va a ayudar mucho a vos. Así que directamente, sin nada más, saben que pueden contactar conmigo directamente en info@creandotusactivos.com por recomendaciones, dudas, preguntas. Como siempre, mil gracias por suscribirte al podcast en tu canal favorito, sea en Spotify, en iTunes, en iVoox.com o en cualquiera de los otros. Vas a poder ingresar, poner en la lupita con el buscador Creando Tus Activos y ahí suscribirte para escuchar todos los episodios. Te mando un abrazo muy grande y espero que me escribas para poder saber de vos. Chao, chao.